Y ya estamos de regreso después de esta pequeña pausa para seguir hablando de videojuegos, hablando de narrativa, de cómo se articulan esas historias que nos encantan y nos tienen pegados a la pantalla. Y lo vamos a hacer a plena luz del día con nuestras ventanas en la misma habitación, el mismo espacio físico, porque tengo aquí a mi lado a Marta. Bienvenida. Hola, de verdad que bien, sí. Debe hacer referencia a que ahora hay luz, a que es primavera, a que el día ha empezado muy, muy tranquilito, se escuchan las notas de Nicky, el aprendiz de bruja, acabas de hacer un bizcocho, la luz, las flores, ya se nota distinto y es, sí, sí. Es un buen momento para hablar de personajes y además luz, sombras, de eso hablaremos en algún momento también en estos episodios. Sí, porque es verdad, recordamos que estábamos aquí en medio de nuestro monográfico de arquetipos junguianos, hablamos mucho en el anterior programa de las máscaras junguianas y bueno, y quedan esa dualidad de sombras, luces y virtudes, talentos y pruebas quedan todavía por dilucidar y ahí estaremos. Uh-huh. Esto es una cosa que ya lo comentamos el mes pasado, teníamos muchas ganas de que llegara este momento de tratar los arquetipos de Jung, siempre desde el psicoanálisis aplicado a la ficción, lo digo por si hay algún listo como hemos tenido, que piensa que esto pues es una ciencia y somos gurús que estamos tratando de influenciar a la gente. No, no, nos interesa su aplicación precisamente en la escritura y confección de personajes y de esas historias que nos gustan. Y en ese sentido, como digo, a nosotros nos encanta la propuesta de Jung, el tratamiento de los arquetipos y por eso estamos disfrutando mucho estos episodios que empezamos ya el mes pasado hablando de la máscara, de la importancia que tenía la aplicación de todo esto en la escritura de personajes. Y veo que hay oyentes que también les ha gustado mucho esta iniciativa, ¿eh? Qué bien, el que qué bien. Traigamos todo esto. Por ejemplo, Raúl Alcantarilla nos decía que uno de los elementos favoritos para él de los juegos de la saga Persona es cómo usa los arcanos mayores del tarot como base para construir a sus personajes. Y esto es algo que, claro, Persona, estamos intentando esquivarlo en la medida de lo posible porque es una referencia como muy obvia, pero evidentemente va a aparecer y también está guay. Sí, de hecho lo utilizamos también para la introducción, para el concepto de máscara. Y es cierto, Raúl, que hay que abrir el melón, en concreto de los arcanos del tarot en Persona 5. Yo creo que además ha sembrado un poquito la base de un futuro programa que explorar. Y bueno, y espero que lo sigas disfrutando y que muchas gracias. De hecho, el propio Raúl nos decía, la saga Persona me encanta y el 4 está en mi top 3 de videojuegos, de las historias que más huella me han dejado. Así que mira, va a estar ahí pendiente de lo que digamos en los siguientes episodios. Luego también Carlos Seguren dice, una de mis secciones favoritas del batallón es la dedicada a narrativa. En la última entrega, Marta y Sergio comienzan un apasionante repaso por Persona, los personajes y los arquetipos de Jung. Y nos hemos encontrado de todo, ¿eh? También hay oyentes, por ejemplo, Víctor As, que dice, llevo tiempo esquivando Persona 5 porque me atrae muchísimo, pero es súper largo. Estos programas no ayudan a evitarlo. Es el síndrome de One Piece, que eso pasa lo mismo. Es grandísimas historias que yo siempre recomiendo, pero cuidado que son muy largas, pero merecen mucho la pena, ¿eh? Además, hablando de One Piece, creo que hoy Luffy va a salir mencionado de alguna manera en los arquetipos que vamos a tratar, ¿eh? Sí. Así está sembrando un adelanto y sí, seguro que sale. Seguro. Oneotrix, qué maravilla de sección y qué lujo que esté presentada por Marta y Sergio, deseando escuchar los siguientes episodios. Ay, de verdad, qué mensajes tan bonitos. Sí. Y sobre todo los que pone Oneotrix, que nos ha enviado también otros en varios programas y siempre tiene un algo que, no sé, a mí me gusta mucho. Y bueno, el resto de compañeros que también están pendientes de lo que se diga. Y hoy vamos un poquito más allá. Porque es verdad que veníamos de ese aterrizaje, todavía vista de pájaro, de lo que vamos a tratar, pero son muchos arquetipos. De hecho, Marta, estabas mirando sobre el calendario, sobre el papel, cómo nos lo íbamos a dividir, porque hay muchos para tan poquito tiempo. Y la idea es que se entienda cada uno de los arquetipos que vamos a tratar de explicar. Sí, así es. Por eso vamos a ya meternos en materia para ir hablando de cada uno de ellos. Hay algunos conceptos también del psicoanálisis de Jung que creo que vienen muy bien para narrativa. También lo que apuntábamos antes acerca del tarot y demás que son recursos que funcionan muy bien, pero ya antes estaba yo ya planteando un calendario para ver, bueno, vamos a trabajar con 12 y bueno, y ya le comentaba yo antes a Sergio de, bueno, de aquí a junio, ¿cómo iremos? Así que la idea es, en principio, pues en los siguientes programas, empezando por este también, pues tratar de una media de 3-4 arquetipos por programa. Bueno, pues vamos a ello, porque antes de nada recuerdo el mes pasado hablamos de lo que era el arquetipo, esa serie como de patrones, de moldes que se utilizaban para constituir la personalidad de los personajes. Hoy vamos un poquito más allá, ¿no? Así es, así es. Recordamos que nace de, bueno, etimológicamente procede de arjé, que significa el origen, son patrones, moldes, por así decirlo, de una manera más cómoda, son moldes generales y que se entienden como una imagen universal, una imagen que podemos utilizar de base para luego ir rellenando e ir configurando ya los determinados matices de los personajes. Viene muy bien conocerlos y antes de nada quiero precisar que no hace falta que los asociemos a actantes, a sus funciones. Me explico. Los arquetipos son una base en la cual se estudia generalmente sus fortalezas de los personajes, debilidades, luces, sombras, a qué tienen miedo y qué es lo que buscan. O sea, motivación, tenemos una dualidad entre motivación del personaje y aquello a lo que más teme, o sea, su gran desafío y su objetivo. Pero eso no significa que se pueda confundir con actantes, es decir, con la función que desempeñan. Un arquetipo puede estar combinado también con el protagonista de la historia, puede ser el guardián del umbral, su principal antagonista antes de llegar al grandísimo villano antagonista final, puede ser un aliado del protagonista, etcétera. O sea que tenemos que precisar que esto nos sirve para crear personajes más a nivel, un poquito en un primer estadio psicológico, pero luego también las funciones que desempeñen dentro de la trama, dentro de la diégesis, serán otras. Incluso imagino que vamos a ver que no son estamentos o son cajones cerrados y estancados, sino que vamos a encontrar a lo mejor un personaje que puede parecer un arquetipo, pero también tiene elementos de otro arquetipo, porque de hecho yo hoy pensando para los que vas a traer hoy y tratar, digo, este me encaja aquí, pero es que también me podría encajar en este. Y creo que es lógico, que no hay que tener la mente tan cuadriculada. Exacto, al final si estamos trabajando con la naturaleza humana trasladada a la ficción, hay que ser un poquito flexible siempre. Yo en las clases de narrativa siempre recomiendo trabajar con 3 aproximadamente. Con 3. Pues entonces creo que lo mejor es que veamos cuáles vamos a tratar hoy, porque creo que son de todos los que vamos a ver. Bueno, todos son importantes, pero estos aparecen mucho, que creo que también es llamativo. Sí, al igual que con los programas dedicados a los arquetipos argumentales de Tobías en el pasado, donde siempre intentaba yo, agruparlos de manera que tuvieran elementos en común, los primeros que traigo hoy, pues tienen algunos rasgos representativos que creo que los relacionan entre sí. Y vamos a empezar con el que quizás sea una de las bases, además de muchos protagonistas de las grandes historias de maduración, de autodescubrimiento y de aventuras. Aún así, insisto que no necesariamente todos los arquetipos tienen que estar vinculados a una función determinada, pero sí es cierto que este en concreto observo que aparece mucho en ejemplos de protagonistas. Y se trata del arquetipo del inocente. El inocente. Esto me llama mucho la atención. ¿Sabes qué pasa? Que hay algunos arquetipos que yo los veo y por el nombre, nada más, la sonoridad, lo que te evoca, digo, ahora ya entiendo en qué se inspiraron para hacer los test de la Super Pop, de la Bravo, en los arquetipos de Jung, porque es verdad, yo creo que se pueden hacer test de esa manera. Claro, de hecho, bueno, claro, parte de la, aunque ya estábamos comentando que dentro de su ausencia de rigor científico en muchos aspectos, sí es cierto que la base de los estudios jungianos han servido también para trazar muchos test de personalidad y los test también de los eneatipos en base, los test de las 16 personalidades que se pueden consultar en internet. ¿Tú cuál eres? ¿De cuál? ¿De estos de los 16? Sí. Soy N... E, NFJ, el protagonista, o también vale. A veces me sale el activista, ENFP. Ah, vale. Igual le pasa a estos tipos de test, también le pasa igual que los arquetipos, que normalmente uno fluctúa a lo largo de su vida. La gracia, y es que eso también viene muy bien para saber la narrativa, es que conocer este tipo de rasgos de personalidad, de arquetipos, ayuda mucho a que cuando definamos un personaje no se nos pierda. Porque lo difícil no es definir un personaje de entrada, hacer tu ficha. Lo difícil es que se mantengan esos rasgos y que se vea una evolución. De hecho, siempre se recomienda que tener muy clara la personalidad de un personaje cuando lo creas sirve para que luego puedas mantenerla en el tiempo y que resulte consistente. Y que si tu personaje sufre un cambio radical de personalidad, es decir, que si estamos en un ENFJ, como por ejemplo soy yo, o ENFP, uh-huh, acaba siendo un ISTJ, que no, sea... No entiendo nada de las palabras sí, que estás diciendo, ahora pero adelanto. Bueno. Que sea porque sí, ha sufrido un breakdown. Claro. Que sea porque ha sufrido algo sí, que choca. Este tipo de test, por si queréis echarle un vistacillo, se puede consultar en internet con 16personalities.com. Uh-huh. Y bueno, simplemente basándose en parte de los estudios de Jung, ponen en relación algunos tipos de criterios: introversión, extroversión, percepción, juicio, naturaleza más emocional o más racional. Entonces, teniendo estos 16 criterios, estas 16, esta dualidad dividida en 4, pues se puede hacer un plantel de 16 personalidades. Yo lo hice el otro día. ¿Y tú qué eres? Pues me ha pasado eso que comentas, que he ido variando, porque yo lo hice creo que hace un año y pico, ¿vale? Y creo que también la filosofía de vida de que no somos iguales que ayer ni lo mismo que mañana. Pero el caso es que la última vez que lo he hecho, que ha sido esta semana, me ha salido abogado. Y tenía un nombre, o sea, no te abogado, puedo decir las letras porque claro, no sé qué letras son. El abogado, sí. Y sí, el abogado, además es que lo leí y dije, claro, si soy yo. Pero yo creo que eso pasa también con el horóscopo, que lees todos y todos sí, eres tú en cierta manera. Así que tampoco quiero decir aquí que esto sea fiable. Pero era como personas que creen en algo muy decididas, pero que tampoco son el centro de atención. Quiero decirte, yo soy introvertido, pero no por eso me dejo moldear mi opinión. Soy firme en mis convicciones, por decirlo de alguna manera. Sí, y además creo recordar que el abogado también está dentro del mismo grupo en el que está el mío. Porque luego estos 16 se agrupan en 4. Para asociarlos más de una manera más fácil según colores: rojos, verdes, amarillos y azules. Creo que el tú mío estás, era verde. El verde, igual que el mío también. Sí. Los verdes dicen que son los que más abundan porque tienen una naturaleza más sociable. Mm. Dentro de esa naturaleza sociable puede haber introversión, extroversión, sí, eso da igual, pero son naturalezas más entregadas a hacer una función social para los demás. Y a mí, como anécdota graciosa, es que siempre que lo hago me evidencia mi naturaleza ambivertida, que hemos hablado muchas veces de concepto de estar ahí a caballo entre la introversión y la extroversión, porque siempre me sale 55% de extroversión, sí, 45% está ahí siempre en el límite, casi el 50-50, y me hace mucha gracia. ¡Qué guay! Pues si da tiempo, al final de este episodio vamos a leer la descripción que pone de tu personalidad. Venga, y de la mía, por curiosidad, porque creo que son matices que luego se pueden aplicar precisamente a la construcción de personajes. Sí, de hecho yo no lo he traído hoy, pero este tipo de ejercicios de hacer el test de las personalidades también lo recomiendo mucho en clase, y a mis alumnos les digo que una vez que hayan hecho su ficha de personajes, que lo hagan después, que contesten el test pensando en sus personajes. Oh. Y que vean, sí, esto lo recomiendo también para los que estéis creando vuestras historias, y si ven luego que la descripción que aparece les encaja con los matices de lo que ellos quieren transmitir, pues genial, a lo mejor les aporta un matiz nuevo, o a lo mejor se dan cuenta de que no encaja. Creo que es una herramienta muy útil como un ejercicio de reafirmación una vez que ya has definido tu personaje. Y que te obliga a plantearte cosas, porque creo que el test son 36 preguntas o así, o sea que sí, de cierta manera, si tú estás pensando en el protagonista de tu historia, vas a tener que transitar por esas 36 preguntas, que algunas sí que te van a poner una tesitura de decir, vale, pero mi personaje, ¿cómo reaccionaría ante una situación de este tipo? Eso es, como son un test que dura cerca de 15 minutos, entonces te plantea situaciones A que a lo mejor no habías planteado que podría llegar tu personaje, así que sí que es muy recomendable. Ya os digo, igual que han hecho mis alumnos en las distintas fases de mis clases, hacerlo a posteriori creo que es positivo por aportar ese dato más. Vale, ¿y cómo son los inocentes? Sí, este volvemos arquetipo aquí, pero me encanta haber hablado de este tema que sí, digo que también es un recurso muy útil. ¿Cómo son los inocentes? Así a grandes rasgos. Ingenuos, vulnerables, de entrada pues se aprecia que tienen una falta de experiencia a la hora de enfrentarse al mundo, ¿no? A la hora de tener una motivación clara, pues en general pues buscan, yo digo esto a grandes rasgos, sentirse amados, reconocidos, sentirse parte también de un grupo, aunque esto lo tienen en común con otro arquetipo que ya veremos, que es el huérfano. Y bueno, y en general una naturaleza optimista, ingenua, feliz, alegre. ¿Qué pasa con sus temores? Que lo que temen principalmente es ser castigados. Igual que buscan ser reconocidos, su temor es ser castigados. Uh-huh. Claro, yo pienso en muchos personajes. He visto aquí en el guión que me has pasado varios de Final Fantasy. Sí, sí, sí. Que, por ejemplo, ¿cuáles? ¿Estarás de acuerdo con alguno? Yo veo muy claramente los dos de Final Fantasy que he señalado, a Tidus y a Garnet. Garnet, además, en un primer estadio, porque creo que Garnet es un ejemplo de personaje que evoluciona y que transita por distintos arquetipos. Empieza siendo inocente y luego también conocerá el arquetipo del gobernante, los problemas que también acarrea el arquetipo de gobernante, que ya lo veremos en el futuro. Claro, es que yo pensaba en otro personaje. Sí, sí, sí, que probablemente hay un montón. Claro, y que entrará aparte en inocente en otros, ¿eh? No digo que sea a ver. De Final Fantasy IX, porque yo voy a repasar lo que has dicho. Ingenuidad, confianza en los demás, vulnerable, quiere ser reconocido y amado, teme el castigo. Yo pienso en Vivi. Sí, te iba a decir, lo dices tú, lo digo yo, que sí, lo estaba viendo, sí, también. Pienso en Vivi. También, también. Es inocencia en estado puro. Y luego creo que hay personajes. ¿Qué hacemos con Sora, por ejemplo, de Kingdom Hearts? ¿Es inocente? ¿Es héroe? ¿Qué es esta persona? Le veo mucho de héroe. Le veo mucho de héroe, le veo mucho de cuidador también. Claro, es que tampoco quiero profundizar en arquetipos que no hemos visto todavía, pero ya si de entrada, inocente lo tiene, héroe lo tiene, y te diría que casi también cuidador. Esa devoción de centrarse en los demás, los cuidadores se centran mucho en los demás y menos en sí mismos también. Así de primera impresión, que eso habría que verlo. Lo bueno de este programa, y que espero que también os esté contagiando a vosotros, a los oyentes, esta idea, es que salen muchas ideas, salen muchos ejemplos de personajes, así que por favor, todos los que penséis, todos de los que os acordéis, por favor, señaladnos, contad vuestras impresiones y demás y decidnos. Sí, sí, sí, por favor. De hecho, yo estaba pensando, digo, bueno, personajes inocentes encajan con el perfil de protagonista. ¿Vemos muchas historias con personajes inocentes? Vemos mucho, sí, ya lo adelantaba. ¿Por qué? Porque el camino del inocente suele ir de la mano del autodescubrimiento, bueno, me enfrento a un mundo, soy vulnerable de entrada y voy afrontando ese conocimiento del mundo. Entonces se presta mucho a un estadio inicial del camino. Aún así, tengo una anécdota muy graciosa de una vez dando clase en la que yo suelo hacer muchos ejercicios de estos muy perros al azar, ¿vale? De a lo mejor combinar, crea un personaje que sea un guardián del umbral, así un villano, un antagonista, pero que sea a lo mejor, pues a ver qué arquetipo te sale y te las ingenias. Y entonces recuerdo que a un alumno le salió un inocente, que tenía que hacer un villano, un antagonista, inocente. Uf. Y se rayó mucho, pero al final acabamos cayendo en un tropo recurrente que es, atención, los niños fantasmas de las películas de terror japonesas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y es verdad que sí. Niños que normalmente espectros fantasmales infantiles que buscan ser amados, reconocidos, pero llevan al protagonista por el camino del mal en su afán de tener ese reconocimiento. Pero es difícil porque la inocencia es algo que incluso el héroe pierde en un determinado momento para poder conseguir esa experiencia. Y cuando tú piensas en el mal por antonomasia, es la corrupción. Exacto. Es precisamente esa inocencia manchada que ya no queda, ¿no? Claro. Entonces, ahí lo que pasa es que hay que quedarse con el matiz de inocente que no cambie, simplemente que lo tiene, y que su deseo, en este caso de los niños fantasmas del terror japonés, por ejemplo, tan habitual, que ese deseo de ser amado sea lo que lleve a su obsesión por llevarse al protagonista por delante. ¡Wow! ¡Qué guay! Sí. Vale, pues este es el perfil de inocente, como siempre, que los oyentes nos digan si se les ocurren ejemplos, porque entre todos podemos armar aquí un corpus maravilloso. De verdad que sí, ¿eh? Ya que más tenemos una lista estupenda. ¿Vamos con el siguiente? Que el siguiente también lo adelantábamos con Sora. Yo a Sora le veo rasgos también de este que viene ahora. No sé también tú qué opinas. El siguiente es el héroe. Que vaya, lo de los héroes... Los héroes da para mucho, ya hemos hablado también de héroes aquí, y el concepto héroe es que acarrea demasiados matices. Yo ahora lo estoy dando también en la universidad, en una asignatura totalmente distinta, y el tema de los héroes es complejo. Y ahora nos lo vas a explicar, qué es el héroe más allá de las nociones que tenemos por encima, pero te voy a plantear una duda, o te voy a plantear una pregunta a modo de reflexión, a ver si la podemos contestar. ¿Está cambiando la tendencia en las historias que consumimos o el gusto? Porque al menos a mí me produce ya cierto rechazo la figura del héroe por antonomasia, con esos rasgos psicológicos que nos vas a explicar. Antes de nada, seguro, sí. ¿Está cambiando? Sí. Y me voy a apoyar en una figura, además, que a ti también como filólogo te gustará, igual que me gusta a mí, Pedro Salinas, en su día, estudió la evolución del concepto de héroe y vio que esa figura había cambiado también a lo largo de la historia y se había ponderado, se había puesto en el centro algunos rasgos más que otros. El héroe clásico, la antigüedad, no tiene nada que ver con el héroe del romanticismo, en el que incluso se ponderaba la imagen de individual, de ser un Casanova, incluso de tener hasta matices más psicológicos y oscuros dentro de la psicología, más que la fuerza y la valerosidad. Entonces, claro, el héroe que abunda ahora, en mi opinión, y que imagino que es el que se te está cansando, supongo que es el típico del shonen, de llegar a ser el mejor, superar pruebas, que tiene también mucho que ver con el héroe clásico, pero bueno, eso también daría para otro programa más adelante. Pero esa idea de que sirvan como ejemplos, el didactismo, de que como un espejo en el que verte reflejado... Yo no me identifico con esos héroes. Es lo que pasa. Que aquí, claro, en el concepto de héroe en Jung es un arquetipo más. No es tampoco esa idea del altar, el que te dice espejo en el que reflejarnos. Esa idea de mirar como una representación hacia la que llegar. Aquí es un arquetipo más y como tal tiene sus luces y sus sombras también. Pasa que nosotros tenemos normalmente asociada la imagen del héroe como una figura de referencia, pero insisto, incluso en el romanticismo, los héroes del romanticismo tenían actitudes también un poquito cuestionables, ¿eh? Sí. Que el héroe del romanticismo, por ejemplo, era el Don Juan Tenorio. Y ahí claro, y muchos piratas, reos, esas figuras marginales convertidas y alzadas a protagonistas, sí. Pues vamos a ver entonces, ¿cómo define Jung este arquetipo de héroe? Pues el héroe junguiano trata de demostrar su valía a través de hechos valerosos, a través de aventuras audaces. Al final es ponerse a prueba, es la idea de que se tiene que poner a prueba y demostrar cada vez más que está ahí y que está superando todo lo que quiere. Es competente y valiente y siempre tiene que ir en busca de eso, de desafíos y de batallas. Sus sombras, que eso también encaja mucho con el concepto a lo mejor del héroe típico del shonen al que estamos más acostumbrados, es que es especialmente arrogante, incluso podemos decir tontito, bobalicón. Es un pozo también de inocencia, pero que lleva a lo que acarrea esa arrogancia, ¿no? ¿Y cuál es su mayor miedo? Pues si aspira a sobreponerse, a superarse a sí mismo, pues su mayor miedo es ser vulnerable, ser débil, fracasar, entre comillas. Sí, yo fíjate, pienso en un arquetipo, en un personaje que entra en este molde, de todo lo que has dicho y de todo lo que has apuntado, lo de arrogante y tonto, siento mucho porque habrá gente que le encante, ¿eh? Nathan Drake en Uncharted me parece arrogante y tonto. Lo estaba pensando antes como explorador y también iría como héroe, también es verdad, para un héroe explorador, iría de los dos de la mano, sí, un poquito sí. Y yo mira que también lo quiero muchísimo, pero también lo he puesto en el guión, y un personaje que me encanta, pero también responde muy bien a esto, es nuestro querido Zack Fair de Final Fantasy Crisis Core. Que además él, esa idea de ser un héroe, además el concepto héroe sale de su boca como 100 veces a lo largo del juego. Así que, sí, que además también... es que lo estamos viendo en la foto que tienes puesta en el guión. Sí. Y es como un perrito, porque una cosa que tiene Zack es como ese concepto llevado al extremo de ser fiel. Él es fiel a sus principios, fiel a sus amigos y hará todo lo posible por defender esa idea, ¿no? Sí. Y eso se aplica también a estos héroes. Totalmente. También os puse en el guión, aquí algún ejemplo así más que he puesto es Lloyd en Tales of Symphonia, que también está ahí últimamente más en el candelero. Y hay un ejemplo que quería mencionar muy mucho, porque también resaltamos que esta figura del héroe se suele asociar a patrones masculinos, y encontré una heroína que respondía además a este perfil de arrogancia, de no cuestionarse también su camino, con toques un poquito a veces, sí, bobalicones, arrogantes sobre todo, especialmente, y es el personaje de un juego que no sé si he reivindicado lo suficiente por aquí, pero que es Wondersong, y es un personaje que se llama Audrey, para los que hayáis jugado, y si no, os lo recomiendo muy mucho, porque aquí tenemos una dualidad interesante entre el protagonista, que es un bardo que apuesta por salvar el mundo con sensibilidad, con canciones, y una heroína en contraposición, que es este personaje, que cree que también va a salvar el mundo, pero matando, desafiando, derrotando bestias, etcétera. Y al final es que tanto uno como otro tienen visiones opuestas del mismo conflicto, pero el de ella, y además yo digo que siendo un personaje femenino... no es tan habitual ver esos rasgos de arrogancia y de heroína, de llegar a ser la mejor, sea como sea. Lo presenta muy bien y bueno, y os recomiendo mucho esta dualidad, porque además en este juego se ve un cambio en los roles de género bastante habitual, que no es tan habitual y que es digno de ver. Es verdad, porque estábamos pensando entre nosotros qué personaje sacar aquí a la palestra, y es que este sesgo de género está presente. Hay algunos arquetipos que sí que son fácilmente asociables a ciertas mujeres, pero aquí nos ha costado mucho. Yo pienso también, volvemos a Final Fantasy, en Lightning, ese miedo a mostrarse vulnerable también es propio de los héroes y heroínas. También, sí, Lightning también podría encajar perfectamente. Ya veremos que además, por ejemplo, pasa que el arquetipo del cuidador, que ya veremos también más adelante en futuros programas, sin embargo sí se suele asociar mucho a personajes femeninos, aunque también tendremos honrosas excepciones. Hola, Joel. Es verdad. Echo de menos The Last of Us, echo de menos ver la serie The Last of Us, pero bueno, saludos a Pedrito. Pues mira, hablando de mujeres, hablando de Final Fantasy, creo que te hayas apuntado una cita preciosa que yo creo que tenemos que mencionar en este caso, porque ahora que estás aquí a mi vera y que podemos hacer uso de los efectos de sonido, cuéntanos un poco qué es lo que habías traído. Sí, que es muy, muy bonito. Es que hay en Final Fantasy IX, al que siempre reivindico como el juego de mi vida, una vez más, aparece un diálogo que de hecho es opcional, porque es un diálogo que está asociado al minijuego, bueno, o al desafío para obtener la invocación de Lamu. Entonces, como es un juego y una prueba en la que puedes escoger un final u otro, bueno, pues puede aparecer o puede no aparecer. Entonces este lo cogí porque es un momento en el que Garnet y Yitam pues reflexionan a raíz de la historia que ha podido configurar Garnet. Entonces reflexionan sobre los héroes. Garnet dice: solo quienes actúan de forma consistente son respetados y admirados por la gente. He pensado que los héroes legendarios como los del cuento debían de actuar sin vacilar bajo cualquier circunstancia. Uh-huh. Y añade Yitam lo siguiente: ¿quién sabe si esos tíos eran héroes o no? La gente habla mucho, pero nadie les conoció. ¿De qué sirve tratar de explicar por qué hicieron esto o lo otro? Ajá, esto es interesante, ¿no? Porque el héroe... creo que también lo condenamos en cierta manera o lo juzgamos casi sin conocerlo. A mí me ha pasado que fíjate que antes de explicar el arquetipo ya te he dicho, uff, a mí me da mucha pereza los héroes. Esto, claro, esto encaja porque dentro del minijuego Lamu le plantea a Garnet que termine la historia que ha configurado. y podemos optar por tener un final que se llama Heroísmo y que está asociado, por cierto, nota friki, este minijuego está sacado directamente del guión de Final Fantasy II, o sea, hay una metareferencia ahí muy interesante. Y si Garnet reflexiona sobre el heroísmo, se plantea eso. Bueno, son los héroes tienen que actuar sin dudar bajo cualquier circunstancia. Y Gitán, más pragmático, es como, bueno, pues ¿a qué más da? Si es que tampoco los podemos definir solo por un rasgo, no podemos saber qué es lo que habrían hecho, ¿no? Pero bueno, ella escoge ese rasgo que además también vemos que está muy relacionado con esa idea de la audacia del héroe junguiano de superarse a sí mismo una y otra vez siempre. Uh-huh, vale. Y nos queda un arquetipo más, ¿no? Por ver, que este también está muy chulo. Este está chulo y creo que adelanta lo que uno de los personajes que tú comentabas antes también, que va a salir seguro, y es el arquetipo del explorador. El culo inquieto, aquel que no para quieto, aquel que va a estar moviéndose siempre, va a buscar la libertad y va a aborrecer quedarse quieto en un mismo sitio, va a sentir que si se queda anclado se paraliza, se queda enjaulado de alguna manera. ¿Qué pasa? Que esto también pues tiene su contraparte, va a tener esa dualidad de bueno ir donde le lleve el viento, pero también va a anhelar a veces la estabilidad de un hogar. De un hogar fijo. Entonces, qué fuerte esa contradicción. Una contradicción. Porque por un lado lo lleva en el ADN, el salir a buscar algo que posiblemente nunca llegue a encontrar del todo, ¿no? Pero lo necesita. Y necesita. Al mismo tiempo. Ahora hay que traerlo otra vez, un lugar al que regresar. ¡Ay, qué bonito! Sí. Mira, yo se me ocurren muchos ejemplos, por supuesto, porque el explorador se presta como punto de partida para una historia en videojuegos. Más ahora con los mundos abiertos. Es como, dame alguna excusa para viajar y ver mundo. Y yo pienso además en alguien que tiene un motivo que no deja de buscar sus raíces, sus orígenes, que es Aloy en Horizon. Y me parece un ejemplo de exploradora maravilloso. Sí, también. No la he puesto en el guión, pero también me la planteé para ponerla. Si es que yo digo que aquí salen ejemplos a patadas. Y recuerdo además que cuando estábamos hablando de los arquetipos argumentales y hablábamos del de la aventura, estaba muy asociado también a la figura de los exploradores y nos salían también muchas historias en videojuegos. Recuerdo que os dije, la aventura es un arquetipo argumental muy bueno para lo que es el formato videolúdico. Además que sí. Y bueno, más ejemplos. Yo es que también he traído muchos más. Aloy es verdad que también lo pensé. Buenísima. Bueno, pues tengo desde... A mí más de Final Fantasy, os digo tres que me gustan mucho. Faris de Final Fantasy V, Balthier y Fran, los grandes piratas del aire de Final Fantasy XII. Y también esta idea del explorador. Hay un juego que me gustaría mencionar, también un RPG más clásico, que es Grandia. Y tenemos una heroína exploradora, que además se define como exploradora desde el principio, una de las protagonistas, que es Fina. También tenemos a Bartholomew en Xenogears. O sea, el RPG como tal está lleno de arquetipos de exploradores. Teresa, de Octopath Traveler. Ahora estoy obsesionadísima con el 2, y Sergio lo sabe, que sí, es como, sí, uff, sí, es sí. Lo que más juego todo el día en casa. Y bueno, traigo de Octopath Traveler también. Responden mucho a los arquetipos, son personajes con los que se puede jugar mucho en este aspecto. Y bueno, la primera, Teresa, un poquito juego entre el inocente y el explorador. Y también te planteaba incluso los entrenadores Pokémon, solo el rasgo de, aunque no se desarrollen mucho en su personalidad, simplemente el rasgo de conocer mundo, no sé cómo lo ves, pero también encajarían. Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. Su toquecillo de héroe, según cómo lo enfoquemos. Lo bueno es que en Escarlata y Púrpura podemos escoger qué podemos priorizar. Si queremos ayudar a otros, ser más cuidadores, si queremos explorar y ver también así que lo que está sucediendo, o si queremos ser los héroes que vayan a por el gimnasio. De hecho, nos pasó en el informe de misión, no en este de Pokémon Oro y Plata, sino el que hicimos hace ya tiempo de Rojo y Azul y estos, que realmente cuando tú veías la serie eras un niño de 8 años, de 10 años. Es que lo que ves en la serie, en el anime, es a Ash, que creo que era con 10 años, que la madre le dice, toma una mochila, toma unas zapatillas y vete. Y yo creo que todos en nuestra casa teníamos también el impulso de decir, ojalá yo pudiera hacer eso, de ese sentido de la aventura. Es que el concepto de exploración yo creo que está muy asociado a la infancia, a jugar. La naturaleza, creo, de los niños es la investigación, salir al campo y que se lo digan a Miyamoto. Sí, totalmente. Claro. Es verdad. Pokémon está muy asociado. Así que, bueno, yo os digo, tantas figuras de exploradores. También se me ocurría Tetra en Zelda, Wind Waker, por también traer un poquito de Zelda a la palestra. Y es que hay un montón, así que de verdad que estas secciones, a mí me gustaría que después cuando termináramos siempre, pues que podáis los oyentes aportar ejemplos que se os ocurran. Si es que esto es un no parar, yo se lo decía a Sergio y decía, sí, cuando estoy preparando estas secciones siempre se me ocurren una y otra vez y otros, y yo sé que a Sergio se le ocurren más, entonces aquí, como decía él, podemos hacer una base de datos impresionante. Y también es verdad que yo imagino que habrá alguien en su casa ahora mismo escuchando el programa y dirá, ¿y este personaje en concreto dónde lo puedo meter? Es que tampoco hay muchos matices, a lo mejor no encaja en ninguno, a lo mejor tampoco hay elementos, porque teníamos el debate aquí interno de abrimos el melón de qué hacemos con Kirby. Es verdad. ¿Kirby es un personaje inocente o qué? Porque tampoco da mucho pie. Encajaba lo de la actitud jovial, inocente, feliz, optimista, pero claro, como luego tampoco tiene matices comunicativos, tampoco podemos ver realmente si él quiere ser amado y no le gusta el castigo. Hombre, vemos que sufre cuando le pegan y hay un game over, ¿no? Pero sí, poco más. Pero siempre pone caras de sorpresa, de ¡oh! Se queda así, tampoco sé qué significa eso. Es que en esta casa se quiere mucho a Kirby, las cosas como son. Totalmente. Pues mira, me parece interesante terminar, siempre proponemos un juego. Esta vez lo voy a proponer yo. Venga, fíjate. Qué guay, sorpresa. Qué sí, bien. Sí, y es, vamos a traer de vuelta lo que comentábamos al principio del test de personalidad. Venga. Me gustaría que los oyentes hicieran también esa prueba de por curiosidad, a ver qué les sale, que lo compartieran. Y entre todos vamos viendo también cuál es el perfil predominante aquí entre los oyentes. Qué chulo. Y vamos a leer ahora en directo. Venga. El tuyo y el mío. ¿El tuyo cómo se llama? No me digas las letras, que es muy difícil. Bueno, sí, lo que te sabes, sí. Sí, claro. El mío, el actual, uh-huh, es, creo que es el activista, sí. Vale, activista. El activista, sí. Personalidad. Si ahora miro las letras, yo es que soy más de las letras, te lo confirmo. Sí, ese es el mío, sí. Este es el tuyo. Sí, vale. Varió un poquito, pero sí. Vamos a leer un poquito porque te vienen muchísimas, sí, claro, cosas. Dice, la personalidad de activista es un espíritu verdaderamente libre. A menudo son el alma de la fiesta, pero tienen menos interés en la emoción pura y el placer del momento que en disfrutar de las relaciones sociales y emocionales con los demás. Encantador, independiente, enérgico y compasivo, representan el 7% y se hacen notar en cualquier muchedumbre. Más que personas sociables que quieren agradar, los activistas se caracterizan por su carácter visionario, lo que les permite leer entre líneas con curiosidad y energía. Suelen ver la vida como un gran y complejo rompecabezas, donde todo está conectado. Pero a diferencia de los analistas, que tienden a ver ese rompecabezas como una serie de maquinaciones sistemáticas, los activistas lo ven a través de un prisma de emoción, compasión y misticismo, y siempre buscando un significado más profundo. ¡Guau! ¿Qué te parece? Los activistas son extremadamente independientes y mucho más que la estabilidad y la seguridad, ansían la creatividad y la libertad. Eso 100%. De hecho, os adelantaría que uno de mis arquetipos sería el del explorador. También me pasa mucho. No es mi principal, pero eso ya lo comentaremos. Yo creo que al final, cuando acabemos todos estos programas, también tendríamos que hablar de qué arquetipos nos sí, resuenan más. Pero sí, la verdad es que esa idea de... Yo me muevo entre este y el protagonista, el NFJ. A veces yo digo, lo normal es moverte entre dos o tres a lo largo de tu vida, dentro, siempre de que estén dentro del mismo grupo principal, dentro de ese mismo color, ¿no? En nuestro caso, Sergio y mío, de los verdes. Uh-huh. Se va variando. Lo raro sería cambiar radicalmente. Eso yo os digo que para definir personajes se puede justificar de cara a que a lo mejor el personaje tenga un breakdown total o pérdida de memoria o algún, sí, trauma muy profundo. Así que sí, la verdad es que esa idea de que me vaya yo buscando las redes de todo, creo que también define mucho el que me encante la narrativa y empezar a buscar, ay, es que esto se relaciona con este símbolo, con esta imagen, con esto tal, así que... Voy a leer ahora yo la de abogado. Sí, sí. El nombre es horrible. Yo la de abogado digo, uy, qué tío más aburrido. Eres Phoenix Wright, está bien. Pues dice, la personalidad de abogado es muy rara y representa menos del 1% de la población. ¡Wow! Sin embargo, dejan su huella en el mundo. Tienen un sentido innato del idealismo y de la moral, pero lo que los diferencia de otras personalidades idealistas es su decisión y determinación. Los abogados no son soñadores, ociosos, sino personas capaces de tomar medidas concretas para hacer realidad sus objetivos e impactar de manera positiva y duradera. Los que tienen la personalidad de abogado realmente comparten una combinación única de rasgos. Aunque hablan con suavidad, tienen opiniones muy sólidas y lucharán sin descanso por una idea en la que creen. Son decididos y de carácter fuerte, pero rara vez usan esa energía para beneficio propio. El abogado actuará con creatividad, imaginación, convicción y sensibilidad, no para sacar ventaja, sino para crear equilibrio. Yo soy Libra, ¿eh? También tengo que decirlo. El igualitarismo y el karma son ideas muy atractivas para los abogados y suelen pensar que nada ayudaría al mundo tanto como usar el amor y la compasión para ablandar los corazones de los tiranos. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito eso, ¿no? A ver, las letras del abogado, que yo es que me lo sé bien por las letras. I-N-F-J-A o I-N-F-J-T. Vale. Sí. Y que, ay, luego dice, a los abogados les resulta fácil establecer relaciones con los demás y tienen un talento especial para usar un lenguaje cálido, sensible, hablar en términos humanos en lugar de con la lógica pura y los hechos. Tienen sentido que sus amigos y colegas los vean como personalidades extrovertidas, pero harían bien en recordar que los abogados necesitan tiempo para ellos mismos con el fin de relajarse y recargar energía, y no alarmarse demasiado cuando de repente desaparecen. Los abogados cuidan con esmero los sentimientos de los demás y esperan que les devuelvan el favor. A veces eso significa darles el espacio que necesitan durante algunos días. Doy fe. Sí soy. Doy fe. Qué guay. Que eso además nos pasa a los dos, ¿eh? Que a mí en estas dinámicas de compis de piso hay veces que a mí me viene muy bien el Sergio está en su cuarto y no salen todo el día y yo estoy en mi cuarto jugando Octopath Traveler 2 y no salgo en todo el día y me viene también muy bien y otras veces no, es verdad. Qué sí, chulo. La naturaleza del introvertido. Totalmente. Pues ahora os lanzamos la pelota a vosotros, oyentes. La página creo que se llama 16 Personalities. Sí, 16personalities.com directamente. Y está en español, ¿eh? Sí, está en español. En el de inglés quiero recordar que es un poquito más largo también, pero creo que ya lo han traducido igual, así que sin problema. Claro, y te viene con dibujitos. Mira, te voy a decir qué personajes famosos tienen tu personalidad según el test. Robert Downey Jr., ajá. Robin Williams, ajá. Quentin Tarantino, anda. ¿Qué más? Kelly Clarkson, Will Smith, Meg Ryan, Ellen DeGeneres, Spider-Man, qué guay. No sé, un poco random todo, pero sí, o sea que está muy chulo. Willy Wonka. Eres Willy Wonka. No tengo ese emporio, ojalá. Ay, Dios mío. Pues nada, lo dejamos en este punto, que ha sido un placer y que nos vemos el mes que viene con más narrativa y arquetipos. Sí, un besito a todos. Adiós.